Y queriendo interpretar lo que ha sucedido en el transcurso de la semana pasada y lo que ha sucedido ayer y puede suceder hoy, estamos en comunicación con el economista Adrián Rabier. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Un gusto estar de vuelta en el programa. Bueno, Adrián, consultarte qué es lo que pasó la semana pasada y qué está sucediendo esta semana en términos económicos, financieros, para interpretar un poco más qué es lo que sucede. Bueno, lo que pasó inicialmente es que el mundo de alguna manera está generando un cambio de ciclo en el sentido de que está subiendo Estados Unidos las tasas de interés, lo que reduce la liquidez global y de alguna manera encarece el crédito que Argentina está queriendo tomar en el mundo para poder financiar el déficit fiscal. De alguna manera lo que se ve es que las monedas de todo el mundo se han depreciado contra el dólar, es decir, el dólar se fortalece, el resto de las monedas del mundo se debilitan, y yo creo que un error del Banco Central fue querer evitar que el peso se debilite, es decir, salió a vender reservas, a intervenir en el mercado cambiario para evitar que el tipo de cambio subiera. Entonces, inicialmente lo que se vio fue una terrible pérdida de reservas, 5.600 millones de dólares en solamente un mes. Es decir, cuesta mucho financiar esa cantidad de dólares y el Banco Central la vendió para tratar de evitar algo que parece natural, que es que suba el dólar cuando que suba el tipo de cambio cuando el dólar se fortalece. Y bueno, cuando finalmente se dieron cuenta que la pérdida de dólares de reservas iba a ser mayor, decidieron ceder, liberar el tipo de cambio, digamos, dejarlo flotar, dejar de intervenir, y el tipo de cambio subió un poquito, dos pesos, de unos 20 a 23 pesos, 3 pesos más o menos, que es mucho, ¿no? Y esto generó mucho temor. En algún momento la gran pregunta es esta, si esa suba es por factores externos o por factores locales. A eso quería llegar porque algunos hasta llegaron a decir que lo que había sucedido en el mundo no tenía nada que ver con lo que había pasado en la Argentina. Bueno, ese yo creo que es el peor error que puede cometer el gobierno. De alguna manera es cierto que ha habido un factor externo muy relevante que ha hecho que todas las monedas, todos los tipos de cambio de todas las monedas latinoamericanas aumentaran. Y eso me parece que hubiera sido muy bueno que el Banco Central no perdiera las reservas que perdió para tratar de evitar algo que era natural, digamos, que era lógico. Pero obviamente en un país con el déficit fiscal que tiene Argentina y en un momento en el que está tratando de endeudarse para financiarlo, está tratando de evitar el ajuste, Argentina está más expuesta que otros países de la región. ¿Qué hicieron los otros países? ¿Salieron a vender para sostener su moneda o dejaron...? Bueno, han aplicado cada uno distintas políticas monetarias. Lo que yo digo es que cuando vos tenés un país pequeño, como cualquiera de América Latina, y abierto, e intentás intervenir para evitar que la marea del mundo, digamos, te lleve para un lado o para otro, es un esfuerzo inútil. Es como pensar que un barco pequeño que está en medio del mar con una tormenta muy fuerte trate de tirar un ancla y quedarse donde está sin darse cuenta de las condiciones globales, digamos. Argentina trató de dejar el tipo de cambio quieto y el mundo te llevó puesto y te perdiste 5.600 millones de dólares, lo cual obviamente es costoso en las circunstancias que está la Argentina. Costoso para la Argentina. ¿Y después qué sucedió? Bueno, después que el tipo de cambio subió hasta 23 pesos y eso generó temor, digamos, hubo turbulencias en todos los sentidos, porque algunas personas en el mundo que invierten en la Argentina o que tienen carteras de inversión con activos argentinos dijeron, salgamos de estos activos que son muy riesgosos, en momentos de turbulencia son los primeros activos que uno deja de lado. Entonces esa salida de capitales genera una turbulencia mayor que la que generó en los otros países vecinos, propio de un país que todavía tiene grandes desequilibrios heredados del gobierno anterior. O sea, tenemos todavía un déficit fiscal muy grande, tenemos un nivel de inflación altísimo, el más alto de la región después de Venezuela, y Argentina necesita hacer correcciones a esos desequilibrios. Obviamente los costos sociales, esas correcciones el gobierno las quiere evitar, pero lamentablemente en algún momento la va a tener que llevar adelante. Es decir, la política tiene un límite, que es la economía. Y cuando la economía observa esto, de alguna manera reacciona, y la política tiene que ceder. Entonces acá nos encontramos en un momento en el que, obviamente, todos queremos tasas de interés bajas, pero el Banco Central no tuvo más remedio para evitar que la gente vaya al dólar que subir las tasas de interés, la subió al 40%, y esto está bien, es una política bien ortodoxa, de cortísimo plazo, para parar el pase de mucha gente de activos en pesos a activos en dólares, y tratar de aumentar la demanda de pesos, en definitiva, o tratar de reducir la demanda de dólares. Lo que genera al mismo tiempo es que, bueno, después está el tema de la meta fiscal, que bajaron la meta de 2018 del 3,2% sobre el PBI al 2,7% sobre el PBI. A mí me parece que eso es una muy buena noticia, porque es una corrección de un desequilibrio muy grande, una corrección obviamente parcial, gradual, propio de lo que hace este gobierno. Noticia, una buena noticia, pero no suficiente para los mercados. Bueno, es insuficiente porque el tener un déficit primario del 2,7% del PBI te obliga a financiarlo. Entonces Argentina tiene o que salir a buscar deuda afuera en un momento en el que las tasas de interés aumentan, o que endeudarse internamente, lo cual te genera un problema y es una menor tasa de crecimiento económico, porque si vos al ahorro escaso que tenemos internamente se lo absorbe el gobierno como una aspiradora y lo retira del mercado, las empresas que quieren buscar crédito se encuentran tasas de interés mayores, lo que obviamente hace difícil proyectos de inversión, generación de empleo genuino y demás. Esa actividad privada se reduce, se resiente, eso a su vez te genera menor recaudación fiscal, y esa menor recaudación te puede complicar incluso las metas fiscales que te estás poniendo. O sea, Duhovne, de alguna manera, el ministro de Hacienda, dijo que pasábamos de una meta del 3.2 al 2.7. Sí. Y eso es posible si uno mira lo que viene pasando de enero a abril, donde la recaudación ha aumentado a tasas mayores en términos nominales que el gasto público. Ahora, ¿qué va a pasar en los 8 meses que quedan del año? Porque si subís las tasas y te baja la actividad y eso te baja la recaudación de impuestos, entonces yo no sé si es viable. Yo creo que la tasa en el 40% es algo temporal, es una medida necesaria dada la emergencia de la situación de pérdida de reservas, y asumo que inmediatamente el gobierno tiene que dar señales claras para volver a bajar las tasas sin que haya turbulencia. Si vuelve la turbulencia, va a tener que volver a subir las tasas y eso va a complicar mucho. La verdad es que, mirando para atrás, el gobierno tiene que lamentar la inacción fiscal que ha tenido todo este tiempo. El ajuste lo tenés que hacer, quieras o no, es lo que decía antes de la política y de la economía. La política no quiere el ajuste, la economía necesita el ajuste, y entonces en ese mundo nos movemos. Obviamente, mientras los datos fueron relativamente positivos y la economía salió del estancamiento y la inflación bajó del 41 al 24,8% y se veían buenas noticias, bajó la pobreza, algunos indicadores fueron buenos, eso de alguna manera alimentaba este gradualismo y todos aplaudimos diciendo que la cosa va bien, pero los economistas más ortodoxos observamos los datos, seguimos viendo grandes desequilibrios, seguimos preocupados, seguimos diciendo que el mundo va a reducir la liquidez, porque Estados Unidos anuncia estas cosas, no es que nos sorprende, viene diciendo hace mucho que ya este año vamos a tener 4 subas de tasas, esas subas de tasas van a encarecer el crédito, entonces ahora el ministro de Finanzas está diciendo que en lugar de salir a buscar deuda afuera, la va a buscar adentro, pero si la busca adentro vas a tener menos actividad y todo lo que decíamos recién. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con el economista Adrián Rabiar. Adrián, los inversores que salieron del mercado, ¿no vuelven más? Y bueno, Argentina es un país riesgoso. Yo creo que de alguna manera hay mucha gente que dice que tenemos que terminar con la bicicleta financiera. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Lo que pasa es que no podés terminar con la bicicleta financiera si tenés el nivel de déficit que tenés, claro. Y lo vas a financiar con deuda, precisamente. Porque la persona que viene a prestarle dinero a la Argentina lo hace sabiendo que está asumiendo un riesgo importante, porque Argentina tiene un prontuario grande y de muchos defaults y largos también. Empezando por este último que habíamos tenido del 2001 hasta que llegó Macri. Entonces realmente no somos un país al que la gente quiera poner el dinero contenta, digamos. Es un país muy riesgoso. Y la forma que tenemos de que la gente quiera poner dinero en Argentina es pagando tasas altísimas. Entonces, hay dos formas acá. Una es la de Kicillof. Axel Kicillof dice, no paguemos deuda, y punto. Lo que pasa es que ahí te aislás del mundo, porque no cumplís con tus compromisos, etcétera. Y la otra es equilibrando las cuentas públicas. Pero obviamente es muy fácil, yo le digo a mis alumnos siempre en el aula, es muy fácil decirlo en el pizarrón, o sea, mostrar un desequilibrio fiscal y decir que hay que bajar el gasto público, pero obviamente en materia política y social, bajar el gasto público tiene consecuencias muy negativas. Entonces no es fácil, pero me parece que el costo de no bajar el gasto público, de no ajustar o de no equilibrar las cuentas públicas, termina siendo mucho más peligroso. La Argentina viene así de hace 80 años, donde no logra tener una economía ordenada, y entonces no crecemos, y lo único que tenemos es celebrar que después de una gran crisis como la del 2001 hemos estado una década recuperándonos de esa crisis, ni siquiera creciendo. Entonces me parece que en algún momento los planteos más ortodoxos de equilibrar las cuentas públicas tienen que ser escuchados, y si no seguiremos siendo un país que va y viene, donde cae en una crisis profunda, se recupera de esa crisis y va hacia otra crisis, se vuelve a recuperar, y en definitiva, solamente mirando con un solo ojo datos muy concretos, vamos a ver buenas noticias, pero la verdad es que estamos siempre en una situación bastante preocupante. Sí, de tumbo en tumbo cada 10 años, lo que de alguna manera preocupa y mucho, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué no se toman estas decisiones? ¿Vos crees que la política no está dispuesta a hablar en serio de economía? ¿La oposición, el oficialismo? ¿Quién es el actor allí que impide acomodar las cuentas? Porque en tu casa, cuando tenés que acomodar las cuentas, son dos, se sientan allí en una mesa y acomodan los números. ¿Por qué a la Argentina le cuesta tanto encontrar la salida? Yo creo que es un factor cultural, educativo, como siempre decimos, pero desde lo económico, que es el área que yo manejo, lo que puedo decir es que tenemos una muy mala educación económica. Obviamente la gente cree, por ejemplo, que mirando el 2003 al 2010 hemos crecido y han sido tiempos muy buenos y que esas recetas de consumo han ayudado a que la economía crezca. Esto lo hablo con mucha gente, familiar, amigos y demás, y la verdad es que Argentina pudo crecer, entre comillas, entre el 2003 y el 2010 porque veníamos de un pozo y lo que hicimos fue salir de ese pozo. Recuperar lo perdido. Claro, pero no crecimos. Claro. O sea, no es que ahora tenemos más capacidad productiva, más capacidad de consumo que lo que tuvimos, por ejemplo, en 1998, que fue el pico anterior, el pico de ingresos y el pico de bienestar. O sea, hasta 1998 teníamos un nivel de PBI per cápita determinado en dólares. Caímos después del 98 al 2001, una meseta, la economía no creció nada. Llegó De la Rúa, bueno, llegó Dualde, hicimos las cosas que hicimos, y Argentina termina en una depresión como la de los 30 de Estados Unidos, un desempleo altísimo, una situación horrenda, 50% de pobreza y demás. Llega Néstor Kirchner, 4 años donde la economía se recupera, de 2003 al 2007-2008, Argentina había logrado salir de la crisis profunda del 2001, y ahí llegó. Ahí Argentina en el 2008 había alcanzado el nivel de ingresos que tenía en el 1998. De ahí en más Argentina no volvió a crecer, porque en 2009 vino la crisis global, en 2008, sí. Entonces caímos un poco. En 2010-2011 crecimos lo que habíamos perdido en 2009. Después en 2012 caímos, crecimos, hasta que llegamos al 2015 con el mismo nivel de ingresos que teníamos en 1998. Entonces, Argentina no crece hace 20 años. Y esa es la nota del día. Y si vamos para atrás, tenemos la década perdida de los 80... Y si vamos a los 70, obviamente, mucho peor. O sea, hay que hablar de décadas, de 4 décadas de falta de crecimiento, y seguimos intentando evitar equilibrar las cuentas públicas. Ahí yo creo que está el problema. Queremos un estado de bienestar europeo, pero no tenemos ingresos europeos. Tenemos ingresos sudamericanos de un país emergente, digamos, ni siquiera somos emergentes, somos de frontera. Lo cual realmente es preocupante. Los economistas, yo creo que estamos en un gran consenso sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, y ahí viene la política y ahí viene la cultura, porque la gente tampoco acepta la importancia de equilibrar las cuentas públicas. Sí, uno percibe que la sociedad no está dispuesta a hacer ningún esfuerzo muchas de las veces que se discuten estas cuestiones, pero yo quería plantearte a partir pero te, perdóname, te hago una observación ahí, porque cuando decimos la sociedad, el sector privado hace un esfuerzo fenomenal para pagar los impuestos, para tratar de evitar la quiebra, para sobrevivir sin crédito, para luchar contra los vaivenes del dólar, contra la baja y la suba de la demanda de los productos que venden. Si el sector privado se ajusta y se agranda y se ajusta con los vaivenes de la economía, el que no hace el ajuste es el sector público, que ha aumentado en los últimos 12 años de kirchnerismo más de 2 millones de personas. Entonces, realmente tenemos un Estado gigantesco que es muy, muy difícil de financiar, y eso genera una mochila de impuestos sobre el sector privado que no se puede pagar. Entonces genera evasión y genera baja productividad y no puedes competir con el mundo. Entonces me parece que la sociedad hace un esfuerzo por sobrevivir o mantener los niveles de ingresos, pero el sector público está sobredimensionado y me parece que ahí es donde tendría que venir el ajuste que estamos pidiendo. Está clara la visión esa. Yo lo que me refería de la cuestión de la sociedad es aquella sociedad que está en el sector público. Claro. Que no está dispuesta a ceder absolutamente nada, tal vez con razón. Pero bueno, lo cierto es que los números al final tampoco dan. Cuando vos hablabas de 20 años de no crecimiento de la Argentina, ¿cómo le fue al resto de América Latina? Digo esto para no ir a Europa. Bueno, no, el resto de las economías en el año 2001 también sufrió una pequeña crisis, pero no de la dimensión. Argentina tuvo una recesión de 13% anual en 2002. El resto de las economías cayeron uno o 2%. Y de ahí en más, mientras Argentina se recuperaba de esos 13 puntos que perdió en 2001, el resto de las economías crecían al mismo ritmo que la Argentina, pero desde una base mucho más alta. Entonces, Argentina históricamente ha tenido un PBI per cápita mayor, por ejemplo, que Brasil y Chile, y muy por encima del resto de la región, y hoy en día Brasil y Chile tienen un PBI per cápita muy cercano al nuestro. Entonces, hay gente que dice todavía Argentina tiene un nivel de una calidad de vida mejor que Chile, sí. Y destacan los problemas de Chile. Es verdad, pero la brecha que existía hace 20 años y la brecha que tenemos hoy con Chile es muchísimo menor. Mira. O sea, ellos crecen y derrotan la pobreza, y nosotros acumulamos más pobres. Sí. Y cuando hablamos de estos datos de que un tercio de la población está cerca de la pobreza, o de, aunque sea el 26%, un cuarto de la población, estamos hablando del total de la población. Pero si vamos a los jóvenes, alrededor del 50% de los jóvenes viven la pobreza. O sea, ¿qué Argentina nos espera cuando los jóvenes han vivido, uno de cada dos han vivido toda la vida, toda su juventud en la pobreza, no han tenido oportunidad de una buena educación? Digamos, realmente ahí el panorama se vuelve muy complicado. Adrián, una noticia de este momento es que el dólar está operando en 22,90 en las pantallas del Banco Nación. Bueno, ¿es una mala noticia? ¿Una buena noticia? Yo creo que en este momento las monedas de la región están aumentando, se están depreciando contra el dólar, y esto también está pasando en la Argentina, y Argentina tiene que dejar que el dólar encuentre su nuevo equilibrio. Un gran problema que tiene la Argentina es el atraso cambiario. Es decir, que ahora se le suma en adelante, claro. Argentina acumuló grandes niveles de inflación. Todos los precios subían, los automóviles, la indumentaria, los alimentos, todo subía de precios, y dejamos estancados las tarifas y el dólar. O sea, el kirchnerismo hizo esfuerzos para que el dólar no suba al mismo ritmo que el resto de los precios, y lo mismo con las tarifas. Este gobierno, una cosa que está haciendo es reconocer que esos dos precios claves estaban atrasados respecto del resto de los precios de la economía. Y al aumentar las tarifas y al aumentar los precios, el precio del dólar, digamos, la cotización, esto complica y genera mal humor y genera preocupación y demás, pero no podemos tener un dólar regalado, digamos, si no todo el mundo se va a Brasil de vacaciones, todo el mundo, o sea, conviene la importación que la producción, y este es el problema del atraso cambiario. Reconocer un dólar más caro es reconocer que Argentina no tiene posibilidades de mantenerlo bajo. Después el gobierno dice que tenemos un tipo de cambio flotando, que el tipo de cambio es el de equilibrio, y es mentira, porque el tipo de cambio depende de la oferta y demanda de dólares. Entonces, la oferta de dólares que tenemos hoy en Argentina aumenta terriblemente, pero no porque el mundo confíe en Argentina y haya una lluvia de inversiones en dólares. El dólar está bajo todavía, porque el gobierno, al endeudarse en dólares, hace que entren al país 30 mil millones de dólares al año. entonces te baja artificialmente la cotización del dólar por ese endeudamiento. Entonces, si bien es verdad que uno, cuando ve aumentos en el precio del dólar, genera aumento de precios en los importados, y eso finalmente te puede ir a inflación y te puede complicar la meta inflacionaria, eso es verdad, es mucho más peligroso, mucho más problemático tener un tipo de cambio artificialmente bajo que te genere un atraso y finalmente tengas toda una economía distorsionada por ese atraso cambiario. Entonces, Argentina, de hecho, tiene un déficit en la balanza comercial tremendo, o en la cuenta corriente, que en definitiva se puede sostener gracias al nivel de endeudamiento. Entonces, lo que estamos diciendo los economistas más ortodoxos no es bicicleta financiera, deuda, todo lo contrario. Estamos diciendo, equilibremos las cuentas públicas para no tener que salir a buscar 30 mil millones de dólares afuera, y si esos dólares no entran al país, entonces el tipo de cambio encuentra un nuevo equilibrio más alto, y entonces volvemos a fomentar el turismo interno, volvemos a ser productivos y volvemos a tratar de resolver algunos de los problemas que tenemos. Digo algunos porque después tenemos que hablar de la presión tributaria, tenemos que hablar de otros problemas que obviamente son muy complejos, pero todo, digamos, a mí me parece que el problema clave y fundamental es el desequilibrio fiscal. Y eso nos lleva a reconocer que el sector público está sobredimensionado y es donde hay que ajustar. Pero obviamente eso genera una resistencia enorme y ahí está el problema, digamos. O hacemos ese ajuste o vamos directo a otra crisis. Y yo no sé hasta dónde, el gobierno hace unos pequeños esfuerzos cada tanto por ajustar, pero la verdad es que el empleo público no bajó con Macri como supone mucha gente. Así como algunas personas fueron despedidas de algunos organismos del Estado, la misma cantidad de gente que salió del Estado entró al Estado. Entonces estamos en el mismo número que tenía Macri al ingresar al gobierno. O sea, hay inacción fiscal. El desequilibrio fiscal no se ha corregido. Hablaremos en algún otro momento de ese tema para entenderlo también. Adrián, te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adrián Ravier, economista, él hablando de lo que sucedió la semana pasada, de lo que han sucedido ayer y hoy con la economía en la Argentina.